En este 18 de enero destacamos a Santa Priscila o Santa Prisca, una mujer del primer siglo de la era cristiana, a la que se le dio culto en Roma desde muy pronto. En el siglo IX, mediante las excavaciones arqueológicas, se descubrió e identificó que estaba enterrada en Aventine con el nombre de Priscila, mujer de Aquila, un judío cristiano. Esto consta en los Hechos de los Apóstoles y en la carta de San Pablo a los romanos, cuando dice: «Saludad a Prisca y a Aquila, mis cooperadores en Cristo Jesús, los cuales para salvar mi vida expusieron su cabeza». Existe en Roma la bella iglesia de Santa Prisca o Priscila. Según las actas, escritas en el siglo X, cuando hablan de ella, dicen que era una chica adolescente que la llevaron al anfiteatro para la diversión de la gente. Se lanzó sobre ella un león y, en lugar de hacerla pedazos, se echó a sus pies. En vista de esta situación, la devolvieron de nuevo a la cárcel. Se dice que un águila velaba, cuando la mataron, velaba su cuerpo hasta que la enterraron en las catacumbas de Priscila, en donde hay en la actualidad una iglesia dedicada a su nombre desde el siglo IV. Los pintores la plasmaron en sus cuadros como una joven mártir, con un león o dos, una espada y un águila cerca de ella. Y con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Diócesis TV.